Aquí inician los 60 minutos de Notos Sport. Comenzamos. Muy buenos días, este es Notos Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Son las 10 de la mañana con 15 minutos hora del Centro de México. Entramos un poquito tarde el día de hoy. Ahorita vamos a hablar al respecto. Muchos temas pendientes que nos quedaron. Primeramente, don Marco, pues, nos ha sentido las condolencias por el deceso de don Leonardo. Hermano, yo sé que pues todo lo que significaba para usted. De toda la vida, sí, muy amable, gracias a todas las personas. Su compañero, su amigo, su cómplice, compañero en el fútbol profesional, algo muy complicado, que dos hermanos lleguen a jugar en el mismo equipo y los dos sean titulares, no nada más eso, y pues ojalá que descanse en paz don Leonardo. Ya lo que haya hecho, pues, yo creo que... Gracias, Jesús. Y agradezco a toda la gente que ha mandado sus mensajes y a toda la gente que me ha dado el pésame. Alex, buenos días. Bien, y antes de iniciar lo referente a los deportes, yo quiero hacer un agradecimiento a toda esa gente fuera de Irapuato, fuera de México, en Estados Unidos, en Sudamérica sobre todo. Voy a hacer este pequeño espacio y me refiero a los sucesos del sábado próximo anterior, los sucesos que ocurrieron en nuestra ciudad de Irapuato, Guanajuato, referente pues a los saqueos supuestos, o fueron algunos sí, otros no fueron de la manera, otros ni siquiera se comentaron, y ahí fue donde, y aquí voy a involucrar a Alex en esa parte. Porque, bueno, yo tenía ese pensamiento de que uno como comunicador, no periodista, comunicador, tiene una obligación de decir las cosas lo más apegado a la realidad. Más acertadas, claro. Los más acertados. Que como comunicador no se vale, como hicieron algunos compañeros, generar ese estado de caos. Ese estado de caos, y no se vale, porque eso es como querer traer agua a mi molino. Miren, véanme lo que está pasando, y eso no se vale tampoco. Por ahí estuvimos haciendo una labor, sobre todo el día sábado, informándonos con personas que estaban ahí, que grabaron, con compañeros de medios que nos dieron permiso de usar sus imágenes. Pero creo que el mayor compromiso era esa situación, de estar lo más apegado a la realidad sin generar un caos, ¿sí? Porque dentro de lo que es las redes sociales se genera la mayor irresponsabilidad, ese copiar y pegar, ese compartir sin tener la menor noción de lo que se está haciendo o de las consecuencias de lo que se dice. De una certeza, No dar una certeza, no, y discúlpame si me suena ofensivo, pero hay gente que no tiene 2 centímetros de sesos, ni un gramo de sesos, y todo lo que ve en Facebook, en la red social que sea, lo toma como cierto. Entonces, cuando yo vi bombardeado de la cantidad de mensajes de gente fuera de México que quería saber de la situación real, porque lo que veían en Facebook en otros lados pues era de un caos, que se estaba viendo un caos total, generando pánico, pues un estado de pánico en la ciudad. Por ahí yo me salí en algún momento dentro de lo que es la zona centro. Sí están deteniendo, sí está la policía deteniendo a cualquiera que aparezca sospechoso, los negocios están cerrados, pero hay otras publicaciones en las que se decía, están saliendo Walmart con todo lo que se de un centro comercial transnacional, y resultó que a final de cuentas era el saqueo de una tienda exterior de la plaza. Entonces, sí, es lamentable que se haya saqueado, claro, esa negociación, negociación, pero es muy diferente el saqueo de un negocio al saqueo de una plaza. Los sucesos de repente se confunden, que hubo asaltos que eran confundidos con saqueos, enfrentamientos entre policías y ladrones ahí, fuentes de La Plan Guanajuato. Comerciantes mismos que ayudaron a la policía a detener a gente, a turbas que iban ya ahí por la Plaza del Comercio. Pero son cosas muy distintas a un estado de caos general, que afortunadamente, y creo, no cumplió con las expectativas o con el caos que se pensaba se iba a generar. Hicieron así. ¿Sí? Ahora, el desconocimiento de mucha gente de lo que son las cadenas de mandos, de lo que son las cadenas de gobierno, de esa gente que dice, ¿y por qué el presidente Ricardo Ortiz no le habla al ejército? Porque el presidente Ricardo Ortiz no tiene ningún mando sobre el ejército. Hasta que el ejército es informado, evalúa, todas las y su comandante, ¿sí?, decide intervenir, hasta entonces ocurren esas cosas. Sí, hay otras órdenes más arriba. Exactamente. Igual la gendarmería, que ¿sí?, pues está hospedada en Irapuato, en un hotel acá del norte, desde hace mucho tiempo, desde hace más de un año. Tampoco puede intervenir arbitrariamente, tiene que recibir la orden. Entonces, yo creo que lo que más nos deja de lección, Alex, don Marco, esta situación, es de que debemos ser responsables en lo que publicamos. Así sea un Face personal. Porque al final de cuentas la gente nos identifica que estamos trabajando en un medio. Y como ese día en la noche yo lo publiqué, más allá de que mi área no sea la nota roja, porque desde niño no leo la nota roja, no me interesa estar viendo ahí descabezados, ni atropellados, ni choque, nada. ¿Sí? Más allá de que mi línea no sea la nota roja, procuré informar lo más cercano y por esa gente que estaba en fuera de México, sobre todo. Porque resulta que recibí 171 enlaces a través de mi Facebook de personas que estaban fuera de México, y eso se me hace demasiado, tener 171 ventanas abiertas. Sí, entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche, en que les dije, ¿saben qué? Ya todo está tranquilo, el ejército está patrullando la ciudad, punto. Sobre todo familiares. Familiares que no sabían de su gente aquí y que no sabían realmente lo que sucedía aquí en Irapuato. Entonces, esa situación en que es que están por mal hacer, ¿dónde? ¿Cuál es la fuente? Ok, aquí está el video. Sí, fue el ejército contra uno de los 18 de agosto. ¿Sí? Ok, bien. ¿Sí? Pero está limitado esa zona. No quiere decir que todo Irapuato esté inmerso en una balacera o en un ataque contra alguien. ¿Sí? Entonces, responsabilidad de lo que escribimos, responsabilidad de lo que compartimos. Y muchísimas gracias a esas más de 171 personas fuera de México que me estuvieron pidiendo información. Y estuvieron al tanto. Tratamos en lo posible de dar lo mejor de nosotros, siendo que no era nuestra área. Y ojalá que esto no se vuelva a repetir. Y que Irapuato no merece esa clase de gente. Vámonos al corte y regresamos. Notus Sport. are dying. Gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking. Get on. Pues esperemos que eso no se vuelva a repetir. En general, como sociedad, yo creo que, como alguna vez lo publiqué, 4,400, 4,000 personas desubicadas no representan todo lo que es Irapuato en este instante. Y pues ahí queda esa situación. Vámonos a lo realmente deportivo, que es lo de nuestro programa. Y pues vamos a hablar. Don Marco, ya se vivió la jornada 2 de la primera división. Ah, pero antes, no vamos a dejar a nuestros amigos de la promotora o despedida del fútbol. No, aunque se enoje su jefe de prensa y venga a quejarse con AU, de que luego yo los trato muy mal. Me vale, ¿sí? Me vale esa situación, porque lo que están haciendo no se vale. Ese aumento de precios tan ridículo. Nadie paga 50 pesos por ver un equipo de segunda división. Y usted lo sabe bien, don Marco. Que le quieran ver la cara, que quieran jugar con lo que queda de afición en este instante, eso no se vale. Y 50 pesos por ver un equipo de segunda y que todavía anuncian sus refuerzos, es que está reforzado con gente del Celaya, sí. De la segunda de nuevos talentos, o sea, la cuarta división de México. No puedes pedir, no puedes exigir un costo de 50 pesos por ver un espectáculo de tercera división. Me disculpan mucho, pero esa situación para una institución que se supone profesional, ¿sí? Y que en la venta de jugadores es de donde subsana y saca los gastos de temporadas completas, no puede estar haciendo uso y abuso de una afición que acostumbraron durante 3 temporadas a pagar 25 pesos por un espectáculo de segunda división. No puede ser posible. Y eso por los colores, dice. Por los colores, ¿sí? Y aparte, hoy todos a tocar un tema en particular también de un jugador de Irapuato que se le ocurre subir un video sobre la afición de León. Entonces, se lo acabo de escribir antes de venir para acá incluso, porque él se justificó diciendo que lo que quería resaltar era la afición. Bueno, para empezar, traes una playera roja que sus tíos y su papá defendieron a muerte, más allá de que siendo profesionales tuvieron que emigrar hacia otros equipos. Eso es perfectamente entendible y usted está de acuerdo, don Martín, ¿sí? Pero si estás defendiendo en este instante, o aparentemente estás defendiendo en este instante, la playera roja del Irapuato, no puedes salir con tu tontería, publicar un video sobre la afición de León. La afición, lógicamente, los de la porra o gente del que va al estadio, que se sienta comprometida con los colores, identificada con los colores, lo criticaron inmediatamente. El joven se molesta, se defiende, dice que él lo que quería resaltar era la afición, el apoyo de la afición. Y mi única pregunta es, ¿por qué un video de León? ¿Por qué quería resaltar el video de León? Si León es una afición que en cuanto van bien las cosas, todos están ahí. Pero en cuanto van mal, ahí están la historia de saqueos, invasiones de cancha, agresiones a las porras. ¿Eso es lo que se quiere resaltar de León? Y estoy tratando de hablar lo más ecuánime posible acerca de, sí, porque si de no, León. Se va también. Uno de la... Sí, exactamente. ¿Quieres resaltar aficiones? Ahí está la de Tigres. 90% de los bonos que se venden cada temporada están vendidos. Esa es afición. Sí, 20,000 aficionados siguiéndolos fuera de su estadio, en otras casas. Eso es afición. Mismo Atlas, que no ha ganado nada desde 1951 y tiene una entrada, permanente de 30,000. Que ya quisiera el América en muchas ocasiones, porque el América llega, se queda entre 5 y 25,000 aficionados. Siento que se supone que es uno de los equipos más populares de México. Igual Chivas, que de repente se queda entre los 5 y 20,000 aficionados, pero no llegan a los 30,000 de cada partido que tiene Atlas, por ejemplo. ¿Quieres resaltar la afición? No resaltas aficiones. Está la tradición, los colores y todo. Exactamente. No resaltas la afición de algo que sabes que vas a causar resquemor. La querencia del equipo la que se va trasladando de gente en gente. ¿Sí? Ahora, ya sus papás, sus tíos ya se ganaron un nombre. Él apenas está ganando un nombre. Yo creo que lo que menos le conviene a su carrera es estar en conflicto con la afición. Estaremos hablando de un apellido de 4 letras. De 4 letras, exactamente. Con una Z. Con último, exactamente. Chico. Y ojalá que este chico, que tiene muchas cualidades, se le reconoció. Claro. Recapacite. ¿Saben qué? Me equivoqué. Punto, no vuelve a ocurrir. Mientras juegue en el Irapuato, esto no vuelve a ocurrir. Mientras juegue en el Irapuato. Porque ya sabemos que el fútbol lo puede llevar a cualquier lugar. Además sus tíos y todos se defendieron aquí y han defendido y buenos jugadores. Sus tíos jamás trajeron una playera de León, claro, cuando estaban no. en Irapuato. Claro que no. Así de sencillo, siendo que jugaron en ese equipo. ¿Sí? Así de claro. Sus tíos jamás trajeron una playera de León, pese a que jugaron en ese equipo de León. Entonces, ojalá recapacites, te equivocaste, se vale. Y pues vamos a mandar un saludo a Salvador de Anda, un saludote, Salvador. Saludotes para ti y para las personas que nos están viendo también. Damos el corte y regresamos. Notus Sports. La historia. Sport. Regresamos a Notus Sport cuando son las 10 de la mañana con 38 minutos hora del centro de México. Aquí estamos, ya nuevamente aquí estamos, ya a darle un año más, Norco, ya para seguir en esta situación. Y pues, no vamos a seguirles el juego a esta institución de segunda división, que alguien les da esos resultados que se los dé, así de sencillo. O sea, hay porras, ¿no? Que están haciendo huelga y que no entran al estadio. No entran al estadio, se quedan mejor allá afuera haciendo su asadito. Su asadito y sus tortas. Sus tortas, y están ahí y empiezan a gritar. En reclamo, ¿no? En reclamo por el trato que les dio la directiva. La directiva. Así es, porque... Es que bueno, ya no lo platicamos, Alex, porque ya fue los últimos programas. La porra de Irapuato solicitó a la directiva boletos, que le consiguiera boletos. Y resulta que la directiva se negó primeramente. Y luego les decía que les vendía a 200 pesos, entre 100 y 200 pesos cada boleto. Siendo que ese equipo, en esa zona donde les consiguieron boletos, ahorita les platico eso, cobran 10 pesos. O sea, alguien dentro de la directiva de Irapuato o del equipo de Irapuato de segunda quería hacer su negocio ahí, quería ganar su aguinaldito, aparte su extra. Resulta que la porra que vino de Lobos de Tlaxcala le consiguió boletos a la porra de obviamente a 10 pesos. O sea, el costo. Y un señor que ni siquiera mexicano es, colombiano, les empezó a querer cobrar 50 pesos por cada boleto allá en pleno estadio. A los de la POR. A los de la POR. Obviamente había gente que acompañaba que no estaba, que no era parte de la porra, pues por ahí algunos soltaron sus 50 pesos. Pero pues es que este era un negocio de alguien. Pues alguien quiso hacer negocio. Que se vayan pronto. Lo único que yo deseo. Ya la empresa esta que está asociada con Irapuato ACIQ, bueno, los hemos seguido monitoreando, estamos afiliados ya a su consorcio de información. Han dicho que ya próximamente van a hacer la presentación formal aquí en Irapuato. Acaban de hacer su presentación allá en Avilés, España, y ojalá que pronto pues logren ya este regreso fuera de lo que es este infierno que es la segunda división. Tan deseado, pues, que ya la afición ya está. Así es. Y ojalá que se porten a la altura de lo que esta afición. Y pues, primera división, ¿no, Marco? Hubo buenos juegos, hubo partidos, otros no tanto. A mí me gustó. No lo vi completo, pero sí me gustó. Pachuca, que debutó en Irapuato. Roberto Carlos Alvarado, también ahí. Y bueno, una pregunta antes de seguir. ¿Qué pasa con Irapuato? ¿Tendremos equipo de Liga de Ascenso? Pues todo parece indicar que sí. Todo parece indicar que sí. Es lo que acabamos de comentar. Tenemos una... ¿Cómo podemos decirlo? Pues hicimos una solicitud para que se nos informara de las situaciones que ocurren en la empresa IQ. Ahí dentro de sus publicaciones está esa situación de que acaban de presentar su equipo en España, que va a ser hermano del equipo Irapuato, el equipo Avilés, de segunda regional, que es algo así como la tercera división allá, y que en fechas próximas el mismo equipo que fue presentado allá en Avilés, España, pues se va a hacer su conferencia de prensa aquí en Irapuato. Estamos esperando las fechas, que es finales de mes. Ellos dijeron que del 25 de enero en adelante. Nos faltan alrededor de 8 o 9 días para que ocurra esto. Y pues vamos a estar al pendiente. Todo indica que sí va a haber un equipo de ascenso a partir de julio aquí en la ciudad de Irapuato. ¿Vale? Bueno. ¿Hay permiso para la cuestión del estadio, de la embutida? Pues es que lo tienen que... Ya una vez dándose la presentación del proyecto, Marco, ya con el aval de la Federación Mexicana, entonces ya pueden hacer las mejoras que ellos consideren pertinentes para el estadio. Lo que les exige la Federación. Por ejemplo, la reubicación de los tanques de gas de los negocios que están afuera, los negocios de comida. Sin ser un experto, ingeniero, ni arquitecto, ni urbanista, pues yo creo que lo más sano es hacer una red de la red que hacen normal, es esa zona donde sí hay las redes de gas por tubería. Es lo más sano, que se cortan inmediatamente que se detecta una fuga. Pues yo creo que es lo más sano para la seguridad de las personas que asisten dentro y fuera del inmueble. Y pues ya pasando a esa cuestión, que esperemos se nos dé. Hoy tuve comunicación con gente de la CE también en la mañana. Ellos nos dijeron lo mismo. A partir del 25 se podrá dar alguna información. No es malo, señores directivos, no están ni siquiera en Irapuato, los de la CE, las cabezas, ni Sergio Leonaranda, ni algo. No, que estarán viendo alguna situación referente al equipo en el extranjero, sobre todo de jugadores, la traída, más con esta ley que a mí no me gusta mucho de 8 mexicanos por 10 extranjeros. También incluye la liga de ascenso. Yo me inclinaría más por las fuerzas básicas que se desarrollen y se le den oportunidad a la cantidad de mexicanos que se pueda mejor. Y va a venir a menos, lógico. Ajá, así es. Y pues ya, en lo referente a la primera división, me gustó mucho Atlas contra Tigres, don Marco. Que le ganó, ¿verdad? Le ganó 2-0 con un estadio lleno. Sorprendente y sorpresivo porque fue en Guadalajara. Porque para un equipo como Atlas que no ha ganado nada en 66 años. Sí. En 66 años, tener esa cantidad de afición joven, sobre todo. Cantidad de afición joven. Pues es bonito ver ese estadio entregado, cantando con ese sentimiento, que no dejan de gritar, no dejan de apoyar. Ojalá volvieran a la academia. A la academia, juego ojalá vuelvan. Que tenían en los años 60. También es otra situación. Atlas, pues desgraciadamente, está basado su juego en gente que va de fuera. Uh-huh. Y muy pocos canteranos. Y ojalá pronto pues regresen a esa situación. Pachuca, que es el superlíder, que derrotó a un buen equipo de Chiapas, le ganó 1-0. Se reforzaron. Reforzaron bien. Y que pues con un detalle de un... No sé si lo vio, no. ¿Supiste, Alex? Un perro que entró persiguiendo a un actual. ¿Ahí en Pachuca? Ahí en Pachuca. Y que el entrenador de Chiapas, ya no sé si reírme, llorar o qué, dijo que había sido orquestado porque su equipo, como estaba dominando, y esa acción le rompió el... le rompió el ritmo de juego. O sea, no son los perros, pues sí, exactamente. Entonces, pues bueno, vamos a un corte y regresamos aquí a Notos Sport. Notos Sport. Is pointless. I've been doing what I like, when I like, how I like, it's joyless. Only you know me. What a waste of war, this piece. Baby steps into my sleeves till I get to say sorry. I get hysterical, historical. So love is just chemicals. Give us something to stop me. Only you know me. Since you went away, my heart breaks every day. You don't know, 'cause you're not there. You simply found the words to make all my. every day. And you don't know, 'cause you're not there. Sport. Regresamos a Notus Sport. Nos vamos acá recordando unas buenas épocas del equipo Irapuato cuando don Leonardo. Tanto así los bautizó Ángel Fernández. Don Ángel Fernández. Ángel Fernández, así los bautizó. No, alusión a mi hermano, nada más. Y a Luciano. A Luciano. A Manjarres. No, Luciano, le decían el hombre que pone la patada bajita en las patillas. Sí. Acá, que dejaba ir el pie, pegaba. ¿Alguna vez a Borja se lo dejó? Sí. Le dio un raspón en una oreja. Fernando Bustos ya no quería venir a jugar. Sí. ¿Neco? Neco, un brasileño del oro, le tenía miedo. ¿Sí? Nada, para no jugar. De un levantón que le dio allá en Guadalajara. A Mauri Neco. Sí. No querían venir a jugar. ¿Sí? Sí, todavía en un partido de veteranos, ¿se nos dijo? Se quedó en la banca el tal Neco hasta que salió Luciano, sí, porque sí, no lo quería, sí, no se quería enfrentar a él. ¿Sí? Le tenía un pavor. Sí, fue en el Estadio Revolución esa vez. Le tenía pavor el tal Neco a Luciano de lo que era él. ¿Sí? Pero bueno, Pachuca muy bien. Es que no hay duda, sigue trabajando con jóvenes. Ganó bien, un golazo que mete. ¿Quién anotó? Anotó Urreta Vizcaya, creo que fue Bota. Uruguayo Bota. Muy buen gol, recortando. Moisés Muñoz ya apareció en la meta del Chiapas, del Jaguares. A ver cómo les va, a ver si aguantan. Tienen una nómina muy pesada. Imagino que el gobierno del estado está dando mucho apoyo. A ver qué sucede con ellos. Morelia empató a 0 con Querétaro. Uh-huh. Un partido que tuvo para ganar. Tuvo nombre de más, pero el punto bien para los dos. Monterrey, Chivas, hay que tener cuidado con esas chivitas también. Hasta mientras estuvieron 11 en el terreno de juego, tenían 2-0 a Monterrey en calidad de visitantes. Les expulsan a 2, les empatan, pero logran acomodarse. Algo que es muy difícil acomodarse ahora con, bueno, es difícil acomodarse con 10, con 9, sí, peor. Lograron aguantar el 2-2, un muy buen rato. Aguas con Chivas, está muy bien trabajado. Y ya sin las grillas del señor Peña, que para variar. Anotó el gol de León. Anotó el gol de León, pero en la semana estuvo detenido porque sí. Pues, en estado de abril jugó junto con su hermano allá. O sea, por eso extrañaba tanto a León. Bueno. Por eso extrañaba tanto a León. Pues bueno, y bueno, ya él. Su vida, y con billetes salió. Y con billetes salió. Exactamente. Luego Necaxa, que pierde con León en una. Sí, hombre, lástima. Jugada desafortunada. Necaxa había jugado muy bien el partido, tuvo sus opciones, no las anotó. Así es esto. El fútbol no es de merecimientos. ¿No se reforzó Necaxa? Sí se reforzó, pero pues apuntalo con uno o dos jugadores nada más. El fútbol afortunadamente no es de merecimientos. El que mete el gol es de goles. Es de goles. Y luego ya el día de ayer, pues primeramente Pumas, que le se quita una jetatura de casi 15 años con el Azul, lo derrota 1-0. Ese delantero que trae con las Padillas, que expulsaron. Es que expulsaron, es un tanque. Hace años que yo no veía un tanque de esos en el fútbol, ni de primera ni de descenso. Qué buen gol, de esos jugadores que reciben con el pecho y los tienen fuerte por ahí. A ver, ojalá. Está grandote y pesadón. Sí, pesado. Y muy fuerte. Me acordé de lo que nos decía de mi loco. Me lo imaginé. Así, me lo imaginé. Lindo de espaldas. Con el pecho. Media vuelta por fuerza. No por técnica, sino por fuerza. Y pues, güey, fue un buen partido el de Pumas. Medio soso el primer tiempo. Fue dominado Pumas, ¿eh? Así es. Se salvó, pero pues así es el fútbol. Así es el fútbol. Y luego las jugadas del Cruz Azul, que, Dios mío, eran de, parecían amateurs, ¿no? Parecían gente que cobrase por jugar profesional. Por empujarla. Luego América con Toluca, qué feo uniforme sacó el América. No puedes ir contra tu tradición así. Ni contra la transmisión, porque se veía el pasto ahí nada más. Se veía el pasto, exactamente. Una gran jugada del de Toluca, muy buen conjuntado, muy bien armado. Auche. Un saludo para Efraín Palacios. Efraín, un saludote. Gracias por estarnos viendo aquí a través de redes sociales. Y pues ojalá te siga gustando y seamos dignos de tu apoyo. Muy bien. Y Auche, un golazo que metió. El otro también golazo, que uno por cada ángulo. América, pues... con todo penal. Y buen portero. Marquesín, que salvó a la América de... Por lo menos de otro al detener el penal de... El penal y el uno que se fue solo. Uno que se fue solo, exactamente. Sí, Marquesín, con el respeto que me merece Moy Muñoz como persona. Pero Marquesín es el tipo de portero que debe estar en un equipo como América. Si no es él, uno como Nahuel, pero sí, esas jerarquías de porteros son las que siempre ha tenido América. Ataulfo, Sánchez. Hace mucho tiempo. De los mexicanos Castrejón, que por ahí se le subió y trajeron a Verder y luego trajeron a Celada. Que estuvo en Pumas, Castrejón. Así es. Pero siempre porteros de jerarquía, ¿no? Néstor Verderi. Néstor Rafael Verderi, que creo que sigue trabajando con ellos todavía. Todavía está ahí. Todavía. Y pues, un muy buen partido de Toluca. Bonito estadio para su centenario, festejando su centenario. Aquí decían que sí iba a ser algo similar. No, porque aquí tuvo una reconstrucción y no creo que vaya a cambiar mucho el número de aficionados que se van a hacer aquí. Aquí más bien sería una reestructuración de la fisonomía del estadio, embutacándolo y exterior, darle otra vista, y pues no le valdría mal tampoco una remodelada, eso sí, de los accesos, de algunos de los negocios que están muy cerca de las entradas. Así, no hacer un embudo, sino más bien hacer una ampliación de esos accesos para evitar las conflagraciones que no despisen. ¿Sí? Porque los sanitarios también es un gran problema. Ojalá ya, porque vino el Mundial 86 y ni ahí los remodelaron. ¿Sí? Y vamos al corte y regresamos. This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Ya para esta parte final, ya de lo que es el programa, viene buena fecha para la siguiente. Ya los equipos están despuntando. América yo creo que le va a costar trabajo. Tigres yo no tengo duda de que va a volver a sus fueros, a presionar al Atlas, un Atlas que jugó muy bien. Yo creo que fue uno. Ojalá sí sigan, porque se lo merece el fútbol mexicano. Y Atlas jugó muy bien. Ese pase de Márquez para el segundo gol, híjole, para un señor de 38 años. ¿Cuántos metros? ¿Será 45 metros, don Marco? El toque que tiene. El toque, ¿cómo la bajó Fidel Martínez? Y luego se la pasa entre las piernas al defensor de aquí. Nomás llega a usted si la nota. Ojalá a Atlas le aguante la banca, porque es bien obvio que tiene su 11 bien definido, pero en cuanto le falla alguno de los titulares, ahí es donde luego vienen los problemas. Tigres tiene para hacer 2-3 equipos, yo creo. Y pues ojalá que. Por bien, el entrenador tiene que echarle ojo a las fuerzas básicas, porque hay un montón de chavos que se echan a perder. Se echan a perder, acaban en todos los equipos de segunda división del norte porque no tienen lugar ahí en él. Ahí está el problema. Y a la vez el equipo, así es. Yo no sé, hijo, no recuerdo un canterano de Tigres. Cierto. Décadas, un canterano así de Tigres. De Monterrey, sí, de repente, por ahí, que el Irán Mier, que César Montes. Ok, el mismo Jonathan Orozco. Un chinito que fue seleccionado también. El Cabrito Arellano. Ese. Cabrito Arellano. Pues sí, son gente que va surgiendo, que va Paco Avilán. Paco Avilán de las fuerzas básicas de ese equipo. Pero pues sí, dejan mucho que desear. Ojalá que el fútbol de la primera siga ese nivel. Para mí son demasiados extranjeros, demasiados chilenos. No quiero imaginar cómo quedó la división del equipo de Chile, porque casi todas las estrellas del fútbol aquí en el fútbol mexicano a partir de este torneo. Dos que tres andan en Europa, ¿no? Dos que tres andan en Europa. Entonces, ojalá que repunten. Hay que ver, estar atentos al descenso. Puebla se llevó una goleada, pero al minuto 60 iba 2-2, y al minuto y 5 minutos después iban perdiendo 4-2. Entonces, pues si les falta trabajo, si van a traer esos extranjeros, pues váyanse a sus ligas amateurs. Yo creo que ahí encuentran gente de más calidad que el central ese que tiene el Puebla. Puebla, qué bárbaro. Y cobren dólares, que es lo peor, ¿no? Pues, para venir a arrastrar su nombre, porque pues hasta seleccionado de Uruguay era. No, se vale que le quiten lugar mexicano con ese nivel que mostró. Y pues ya prácticamente nos vamos, Alex. Nos vemos el viernes, don Marquito. Si Dios quiere, nos vemos por aquí. Ya los extrañábamos estar aquí en la cabina también. Y nos vemos, muy buenos días. Muy buenos días, saludos a todos. Saludos a todos, y el viernes estamos con la gente. A ver quién dispara las cocas. Por ahí. But no one's perfect, certainly it worked for me. You taste the sherbet, so don't point your sticks at me. I've read the Ten Commandments at large, no harm, ignoring parts of it. Had it up to here with the jargon, pardon, they're my rules, I started. No saying I don't feel guilty, silky smooth, it's never gonna be. Se escuchó el silbatazo final. Acompáñanos en nuestro próximo encuentro, lunes y viernes, por NotusRadio.mx.